En este momento de Horario Público le damos la bienvenida a una de esas personas que no requieren demasiada presentación. Si uno está haciendo un programa que está, digamos, haciendo referencia permanente a la defensa de los derechos humanos, a la memoria, la verdad y la justicia, con decir Chicha alcanza para saber que vamos a hablar con Chicha Mariani. Bienvenida a Horario Público. ¿Cómo estás, Chicha? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Trabajando. Trabajando aquí, trabajando a ver si les podemos llegar a los talones a personas como vos. Justamente la semana pasada estuvimos trabajando fuerte, ya hace 15 días, el día de la sentencia, de la lectura del veredicto por la apropiación sistemática de chicos en la Argentina durante la época del genocidio. Queríamos conocer tu opinión a una pequeñita distancia todavía de aquel hecho. ¿Cómo lo viviste? Mira, para empezar, yo no espero las condenas de estos sinvergüenzas, porque me parece que ninguna condena alcanzaría a castigarlos por el horror que han hecho con toda la gente. Cuando, después de tantos años de buscar yo a mi nieta y estar en Abuelas y ahora en la Asociación Anaí, encontrarme, yo no sé si será porque estoy más vieja, pero hoy vino una chica a buscar, a que le ayudáramos a buscar su identidad, con un sufrimiento interno que trata de no mostrarlo, porque duda, tiene dos chicos y ahora ella quisiera saber quién es, no tanto por ella, dice, sino por sus hijos. Claro. Y pensar que estos sinvergüenzas están ahí todavía esperando que lo juzguen después de 36 años, cuando debieran estar hace 36 años en la cárcel, no es que me alegre el resultado. Está bien que se haya hecho, es una suerte y hay que alegrarse que lo hayan hecho, pero yo no me alegro porque ya es tarde. Uh-huh. Como decía Pablita Lugares, se me gastó la alegría, ¿no? Así que no me significa mucho el castigo. Lo que sí me significa mucho es el silencio. Ese silencio tan canallesco que ni siquiera reconocen que han cometido horrores tan grandes como los que muchos sabemos, en torturas que ni se publican porque están horrendo, la apropiación de los niños, en este caso en especial porque el juicio fue por los chicos, como mienten todavía. Me acuerdo de Lavallén, el apropiador de Paulita Lugares, que insistía en que era el padre, cuando ya estaba demostrado que era absolutamente apropiación lo que había hecho en su vida, insistía, era el padre de la niña. Entonces yo no sé si no tienen conciencia, de qué planeta vienen, qué tienen en la cabeza, y también puede ser que por mi edad me pongo molesta, ¿no? Todos los viejos somos medio rezongones. Pero yo creo que tengo todo el derecho del mundo para desear que de una vez por todas se termine esta tortura a la que nos someten. Uh-huh. ¿Y qué me importa a mí que pasen los pocos años que les quedan en la cárcel? Me importaría poder ver a mi nieta antes de morirme. Voy a tener 90 años el año próximo y sigo buscando a mi nieta como el primer día. Estoy amarga, estoy deprimida, ya no tengo la energía de antes para soportar tanto golpe, de ahí toda esta amargura que hoy expreso. Uh-huh. Espero que me disculpen, que me sepan entender en esta desolación que siento. Uh-huh. Sí, por supuesto, que es entendible, y seguramente es un sentimiento que te habrá acompañado desde hace muchísimos años y quizás por saberte, digamos, como referente o como guía de una búsqueda colectiva, me imagino yo que quizás alguna vez hayas ocultado para preservar esa energía que todos te solemos ver, pero es absolutamente natural que tengas momentos así de profunda tristeza, viendo que, que todavía no llega este día, que uno tiene confianza en que en algún momento va a llegar de volver a ver a Clara Anahí. Cuando hablamos de estos tipos, sabemos que ya a esta altura no se puede esperar demasiado, digamos. Y así todo, me imagino que todos llegamos a la instancia de los juicios esperando que alguno de ellos dé algún dato que pueda ayudar a reconstruir historias. Pero pasa el tiempo y no es así. En realidad quería consultarte por otro lado. Sí. Respecto a lo que es la opinión de la mayoría de la sociedad que no está... que cree que no está implicada directamente en lo que sucedió aquí durante el genocidio, digamos, esa mayoría que en general se mantuvo al margen, tanto en el momento de los hechos como en la búsqueda de memoria, verdad y justicia posterior. ¿Te interesa ese tipo de opiniones y en todo caso crees que hubo un cambio? Sí, por supuesto que hay un cambio. Hay un cambio y creo que se está produciendo un cambio. Y mi amargura quizá provenga de que se me termine el tiempo a mí, pero con el tiempo seguro que van a aparecer más chicos y va a haber más datos. Entiendo perfectamente el miedo de la gente que no cuenta lo que sabe. Yo sé de muchas personas que saben exactamente eso, saben qué pasó exactamente con mi nieta, y solo uno, dos, un soldado hace poco a quien le debo mi conciencia en este momento de las cosas, que la vio cómo sacaban a mi nieta de la casa, viva, pero el resto que saben no dicen nada. Esa, no sé qué llamarle, porque ya no es miedo, ya no hay razón para tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que detiene a la gente que no ayuda a los demás? Somos... parece inmunes a todo. No sé, pero por suerte hay un soldado que habló en mi caso, parece que hay otro que también está hablando. Eso es lo que nos puede, a mí me puede salvar esta amargura enorme que tengo, ¿no? Faltó coraje o faltó conciencia. O faltó fuerza, qué sé yo qué, pero faltó ayuda de nuestros propios congéneres. Discúlpame la amargura que tengo, pero no la puedo obviar. Pero está bien, te llamamos para que nos dijeras lo que sentís, justamente, ¿eh? Que siempre ha sido importante, no solo para nosotros, para en general la gente que está interesada en estos temas, siempre ha sido importante escucharte. Y si las sensaciones que ahora tenés son estas, son de tristeza, de profunda amargura, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no compartirlo con esa misma gente que te escuchó tantas otras veces con la esperanza, ¿no? Digo, me sí, parece que... es cierto. ¿Mm? Son sabias tus palabras. Lo único que puede hacerte cambiar estas sensaciones es que aparezca Clara Anahí. Y tantos otros. Hoy me ha amargado mucho la visita de esta chica que viene de muy lejos a pedir ayuda porque sabe que es de desaparecidos y no encuentra su camino. Y esto que antes a mí no lo sabía recibir bien, lo podía recibir bien, ahora me partió el alma, ¿no? Porque hay tantos que están buscando su identidad, tantas familia buscando a los niños. Bueno, te iba a decir también que se han abierto muchas puertas, muchas ventanas, hay mucha gente que se ha concientizado, pero falta muchísimo. Falta muchísimo y falta que se abran los archivos y que se allanen todas las casas donde tienen guardados los secretos, los criminales. Y lo que están haciendo me parece muy bien, que es acelerar los juicios. Porque el tiempo se va, los jóvenes ya crecieron, ya no son niños, nosotras nos estamos yendo, entonces es una buena idea la que surge de la nación para acelerar lo más posible y terminar con, no digo con los juicios, pero sí con lo que se está haciendo lo más pronto posible. En esta larga e insoportable espera que estás teniendo. Me pregunto si muchas veces te habrás puesto a pensar cómo iba a ser, cómo será el día de encontrártela a Clara ahí. También me imagino que cuando sea, todo aquello que pensaste no va a ser, va a ser otra cosa. Pero ¿pensaste palabras, pensaste gestos? No he pensado, porque seguro, como dijiste recién, uno piensa una cosa y después resulta otra, ¿no? Porque los sentimientos o el momento o el rechazo o la aceptación de Clara Anaí, en este caso, hace cambiar todo, ¿no? Pero pienso que lo que haría sería mirarla y esperar una respuesta de ella, porque estoy segura que en un rinconcito de su corazón o de su alma lleva la imagen nuestra. Porque tenía 3 meses cuando se la llevaron, pero yo siempre digo, había un gran reporte entre ella y yo. Nos entendíamos como si fuéramos muy amigas. Y estoy segura que si llega o llego, eso se reanudaría, se avivaría de nuevo. Chicha, te dejamos descansar. Te agradecemos muchísimo estos minutos de charla que siempre nos das, desde aquel primer programa en el que te llamamos y estabas dispuesta a charlar con nosotros, y seguimos en la búsqueda. No de tantas veces nos hiciste a nosotros no perder las esperanzas, ahora te decimos nosotros que no pierdas las esperanzas. Bueno, los quiero muchísimo, y en realidad uno subsiste gracias a todo ese afecto que llega, ¿no? Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con Chicha Mariani. ¿Qué más decir, no, Víctor? ¿Qué momento? Una mujer que nos regala entre esa todo el tiempo, y que, digo, me parece que también que estos momentos ella los pueda compartir en público está bueno, ¿no? Digo, porque a veces tengo miedo que la gente que nos escucha sienta. Digo, nosotros siempre le mostramos como la esperanza de llegar a la justicia, de este momento que, comparado con otros, es un momento interesante para la lucha de los derechos humanos, pero están estos momentos, digo, todos los digamos, los que han sufrido el terrorismo de Estado tienen estos momentos. Y en algún momento aparece la desazón, un poco la angustia, un poco, no la desesperación, pero sí un poco de abatimiento por tanto tiempo pasado, porque en realidad lo que busca Chicha, aparte de del encuentro con Clara Anaí, es saber más. Que ella justamente referencia permanentemente a estos hijos de la Gran Siete, que niegan información. Claro. Y ellos saben, tienen un montón de información. Y no, yo creo que es una forma de tortura generalizada a toda la sociedad, ¿no? Seguramente. No solamente es un tema de impunidad, de preservar su espacio, sino porque así como de pronto, yo sé de casos de tipos que en algún momento entraban en crisis, algunos de estos ñatos. A mí me pasó con algunos adentro, de venir medios en pedo los tipos y empezar a charlar sobre esto, sobre aquello, y me quedaba espantado de las cosas que decían. ¿Y por qué no? También lo deben, en algún momento se les debe empezar a resquebrajar algo. Pero mientras tanto, ese pacto de silencio, ese pacto de ocultamiento, sigue vigente. Y los tipos lo tienen bien claro, y es una forma de tortura que nos dan a todos. Y eso hace que muchas veces luchadores, luchadoras como Chicha Mariani tengan ese bajón. Pero yo sé que es un bajón, no es permanente. No es permanente. Y eso es bueno porque es como bajar al fondo para rebotar y salir de nuevo arriba. A mí me pasa a veces.